Hola, oyentes y podescuchas. Ned, dime, Inter. Por aquí tengo yo, mira qué encontré por aquí. El síndrome del podcaster. No, el síndrome del impostor. Ah, eso es otra cosa. Vivir atormentado por el éxito. Un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo. Por el contrario, las personas con síndrome del impostor piensan que no merecen el éxito que han alcanzado y se sienten un fraude. Entonces, ¿podemos ser podcasters impostores? Que no me salía bien palabra. Que no seamos como somos, que no parezcamos como somos, sino que seamos impostores. Que no habíamos creído que hemos tenido éxito. Y entonces estamos en el paraíso de los podcasters. O los podcasters sin paraíso. Todo puede ser. Ahí está la cuestión, ¿no? Pero todo siempre tiene un porqué, ¿no? Si hay un síndrome. Si te da también ese síndrome del podcaster. Ahí está. Por eso decimos que estamos aquí en este podcastón, contenedor de podcast. Estamos publicando. Todas esas cosas. ¿En qué mes era? No importa los meses. Es septiembre. Si viene el Podcast Day. ¡Oh, Podcast Day! Ay, mi cabeza. Por eso es lo que te digo, Ned, que es importante eso. El continente y el contenido. Para no ser impostores. Para no ser mercenarios de los podcasts. Para ser podcaster de valía. Podcasters de valía, tú ves que son en el internet. Los hay. A ver, los hay, lo. Dice aquello. Pero, ¿qué queremos hacer en el podcast de internet? ¿Ser unos impostores? ¿Como podcasters? ¿Ser podcaster stars? ¿Quita? ¿Ser youtubers? ¿Ser o no ser podcasters? Ahí seguimos eso. Incluso si llamamos eso a ese paraíso. Debe existir un paraíso donde haya podcasters buenos, alejados de los podcasters malos. Si existe ese paraíso, debe ser un paraíso virtual, otro paraíso creado en efecto. Pero no sabemos si existe ese paraíso o no. Podemos invocarlo con una canción. Parece que va a ser eso, ¿no? Another Day in Paradise. Ay, me parece que tiene un inglés no canario, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? ¿Inglés canario? ¿Es decir, inglés canario? Seguimos estando en fase creativa. Las cosas salen y no salen. Nada es lo que parece. Ni nosotros somos lo que parecemos. Así que seremos más unos podcasters impostores. En un mundo cada vez más impostor. En un mundo donde si nos despistamos todo podría reventar. Ay, mi cabeza. Es lo que tiene. Que llega un punto en que creas cosas y tienes que volver a crear, a recrear, a volverte a reinventar. Es como el amor, hay que estar reinventándolo cada día. Pero eso, ¿quién lo puede conseguir? No es fácil. Pero se puede. Ahora también el amor al podcaster. Es decir, aquella frase de amar sin ser amado es como grabar un podcast y no haberlo editado. También se puede en podcast sin editar. Exactamente. Amar sin ser amado es como grabar un podcast sin estar editado. Y un poco con esa máxima, ¿no? Que decía aquello de. Bueno, que decía aquella, ¿no? Que decía aquella cita del árbol, ¿no? Si mañana fuera el fin del mundo, yo hoy plantaría un árbol, ¿no? Eso, si mañana fuera el fin del mundo, yo plantaría un podcaster. A ver si sale en podcast. Qué bonito te quedó, ¿eh? Qué bonito te quedó. Mira, que yo, ¿eh? Y con los ojitos rayados, que uno es sensible. Decimos siempre, lo hemos defendido aquí en el podcast de Internet. Hacemos lo que sentimos y sentimos lo que hacemos. Con las cabezas y con todo eso. El podcast continúa. Y sobre todo, los podcasts continúan. Besotes. Abrazote. Gracias. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos

Cita mundial. Alvin. Setting que lo tiene.